viento te llegue hasta un silencio difícil de lograr. Los tiempos ahora son tristemente enfermos. Nadie parece estar mejor. En los medios brotan días gastados y algún que otro ciclo. Camino por calles y estrechas cantando esta canción. Y estos versos que me cautivaron ayer hoy suenan. Todo está al revés de cómo fue. Como diría, no recuerdo bien en cualquier dossier de inspiración. Es otro día. Es otro tiempo. Es otro tiempo. Es otro tiempo. Mil laberintos de ser. Los paradigmas de ida, los restos olvidados en esta noche oscura. Como os decía, no recuerdo bien y esto sea tal vez una posible razón. Es otro día.